Estas son las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Graffenstein. Le saluda Jaime Sánchez Cristo, como todos los domingos, de 5 a 6 de la tarde. Y estaré con ustedes, pues, con una mesa muy especial sobre todo lo que nos acompaña en esto que se llama música y que nos ayuda a descansar de tantas malas noticias. El tema es para un trabajo increíble que hizo Bruno Mars muy reciente, estrenado el 5 de marzo de 2021, y esto viene con la banda americana Silk Sonic, que incluye a Anderson .Paak. Hombre, pues, hay cosas de Bruno que no me gustan, pero hay cosas que me gustan muchísimo. Y esta canción en particular me parece que es un cambio de estilo estupendo, y pues esto se hizo en las condiciones del COVID, que ya está mejorando muchísimo en Estados Unidos. Y bueno, pues el anuncio de The Evening with Silk Sonic y el tema Leave the Door Open, pues hace que pensemos positivo. Y bueno, siempre Bruno Mars hace cosas muy buenas, algunas no me gustan. I look too good, look too good to be alone. Ooh. My house clean, my pool warm. Just shake smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the east wing and the west wing of this mansion. What's happening? I am playing no games. Every word that I say is coming straight from my heart. So unless you like. If you smoke, I got the hay. And if you're hungry, girl, I got the lay. Oh, baby, don't keep me waiting. There's so much love we could be making. I'm talking kissing, cuddling, rose petals in the bathtub, girl, it's jumping, it's bubbling. viernes tuvimos la oportunidad de hacer un programa especial del gran compositor español Manuel Alejandro. Aunque esta canción originalmente fue escrita para Plácido Domingo, pues me puse a buscar un poquito versiones diferentes y encontré esta de un hombre de flamenco que fue grabado en el año 2003. Pues este hombre, Vega Alejandro, trabajó también con el grupo Siempre Así, y como ustedes saben, Manuel Alejandro viene de Jerez de la Frontera y es un andaluz de primera línea. Hoy en día tiene 88 años y hoy en día pues está esperando un reconocimiento de su país de España, que no le ha dado ninguno. Un hombre muy sólido, uno de los mejores o el mejor compositor de música en español de la talla de Armando Manzanero. Esto se llama Los Dos Estamos Queriendo. Yo lo sé y tú lo sabes, pero no nos atrevemos. Solo estaba hasta el aire, pero ese paso primero no se atreve a darlo nadie. Entre los dos corre un río que no sabemos cruzarlo, como si fuéramos niños. El agua sigue bajando, pena de tiempo perdido, pena de ya no abrazarnos. Los dos estamos queriendo, los dos estamos soñando, con perdernos en un beso, sabes que muero por verte. Sé que lo estás deseando, pero seguimos callados porque nos falta el valor. Queriendo, yo lo sé y tú lo sabes, pero no nos atrevemos. Solo se abasta el aire, pero ese paso primero no se atreve a darlo nadie. Entre los dos corre un río que no sabemos cruzarlo, como si fuéramos niños. Agua sigue bajando, pena de tiempo perdido, pena de ya no abrazarnos. Los dos estamos queriendo, los dos estamos soñando, con perdernos en un beso, sabes que muero por verte. Sé que lo estás deseando, seguimos callados porque nos falta el valor. Todos estamos queriendo, todos estamos soñando, con perdernos en un beso, sabes que muero por verte. Sé que lo estás deseando, pero seguimos callados. Porque nos falta el valor. El jueves pasado, Astor Piazzolla cumplió 100 años de nacido. Piazzolla es de lo más grande que me ha tocado en mi vida. lo conocí por un trabajo de mi padre que tenía en la casa. Era un LP viejo, feo, que me lo regaló. Después, cuando yo trabajé en Buenos Aires por temas de producción de televisión y viví un tiempo, lo encontré en CD. Creo que compré 10 copias del disco original y las fui regalando lentamente y se me acabaron. Y volví a comprar otras 10 copias y se me acabaron. ¿Por qué no encuentro un disco más lindo en todo sentido que el Adiós Nonino original? Piazzolla cambió el tango, para bien o para mal, y esta versión que tenemos pues hace parte del trabajo Libertango, y esta versión es la más interesante que puedo poner para radio, en homenaje al tango triste, a la nostalgia y a la maestría del gran Astor Piazzolla. En el año 1959 Astor Piazzolla estaba en gira en España durante una presentación en Puerto Rico con Juan Carlos Copes y María Nieves Rego. Él recibió las noticias de la muerte de su padre, Vicente Piazzolla. Él le decía a Nonino, y es claro lo que me discutíamos con Orlando, y es que Nonino es abuelo. Y resulta que él le decía a su papá Nonino, y el papá se mató en un accidente en una bicicleta en Mar del Plata. Pues después de recibir estas devastadoras noticias, compuso este trabajo en 30 minutos como tributo a su padre, basado en Nonino. Otro tango que Astor había compuesto en París, también dedicado a Vicente Piazzolla. Hombre, pues Orlando, gracias por la información, ídolo, y en el sonido, el campeón, Mauricio Amador. Entonces, vamos con este Adiós Nonino. World Is Not Enough es la canción principal de la película de James Bond del mismo nombre. Esta la interpretó Pierce Brosnan y la banda americana escocesa Garbage pues puso este disco, escrita por Don Black y David Arnold, lanzado en el 99, y bueno, pues es una de las canciones más interesantes de las bandas sonoras de las películas de James Bond. La última parte de James Bond, yo creo que nunca la van a estrenar. Lleva siete nuevas fechas de estreno. Esperemos que sí. Escrita por Eddie Brickell y Katie Withrow y grabada por su banda de New Bohemians. La canción es importante por un solo que se parece a lo que hacía Jerry García. Fue número 7 en Billboard y fue la única canción de este grupo. Pues hombre, se realizó, se estrenó con un éxito relativo, pero Yo no creo estar equivocado, y creo que Eddie Brickell fue telonera de No sé, de pronto me equivoco. No sé si fue telonera, yo creo que estoy mal. Creo que de pronto era Sheryl Crow de Paul Simon, pero si me equivoqué, no importa. Aquí está What Am I?

luogo comune dove arrivare. È la riva del mare, la riva del mare. Vado matto per te, vado matto per te, vado matto per tutta la vita che c'è sulla riva del mare, la riva del mare. Nel profondo blu del mio cuore, Sergio Mendes mischia le note, l'universo gira le sue ruote, tutti sanno com'è bello lasciarsi andare, quando è il momento di lasciarsi andare, volare, cantare, oh oh, la gente lo sa quando è il cuore che prende il comando, questa musica di contrabbando in un mondo di regole senza soluzioni. Vado matto per te, vado matto per te, vado matto per tutta la vita che c'è, in ogni passo di danza che muovi, come un'onda la vita rinnovi. Always on my mind. Canción compuesta por Johnny Christopher, Mark James y Wayne Carson, publicada por 1 millón de artistas. La persona que más famosa la hizo fue Elvis Presley. Grabada en 1900, fue filmada y en 81 apareció en el documental This is Elvis, es muchísimo anterior. Pero también la hizo Wayne McCrae en el año 72, música de color. Yo siempre he encontrado en Willie Nelson, que es la última persona que me gustaría ver en vivo, porque ya, yo creo que ya estoy chuleado con los demás. Y esto que dice, You Were Always on My Mind, con Willie Nelson, Always on My Mind. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. And maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel second best, girl, I'm sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. And maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. I guess I never told you I'm so happy that you're mine. Little things I should have said and done, I just never took the time. But you were always on. You were always on my mind. Tell me that your sweet love hasn't died. And give me, give me one more chance to keep you satisfied. My.

helps you free your mind about the concept of harmony and of music being correct. You can do whatever you want. So nobody told me what to do. Harlem's in Hawaii es una canción grabada por Katy Perry y se lanzó en el 19. Yo quisiera pasar un tema que Perry hizo en una versión diferente. Yo le puse a Orlando, por favor, que pusiera la mezcla que me parece más interesante. Esta mujer ha sido importantísima y pues la inspiración de la canción fue un viaje que hizo a Hawái con su novio Orlando Bloom. Yo no sé qué tiene Orlando Bloom, pero no sé, ha estado con todas. Les recomiendo que oigan este mix de la canción Harlem in Hawaii. Boy, tell me, can you take my breath away? Cruising down a hard cheap highway. God, just swerving lane to lane. Don't hit the brakes, 'cause I'm feeling so safe. I'll be your baby on a Sunday. Oh, why don't we get out of town? Call me a baby on the same way. Oh, no, no, there's no slowing down. You and I, riding Harleys in Hawaii. I'm on the back, I'm holding tight. Through your salty air, go ahead, explore the island vibes. The real that you can feel it in the air. I'm revving up your engine. I'll be your baby on a Sunday. Oh, why don't we get out of town? Call me your baby. Catch the same wave. Oh, no, no, there's no slowing down. You and I. Vamos con Chabuco, este hombre costeño colombiano, con su cuarto y último álbum Más Feliz Que Ayer, Chabuco en La Habana, escrito por Alfredo Nodarse, músico y amigo cubano de Chabuco, quien radica en Colombia desde hace muchos años. Más Feliz Que Ayer es una canción romántica con bolero que él canta muy bien, producida en La Habana por Cucurucho Valdés, y guarda una letra de profundo encuentro entre el desamor y el olvido. Chabuquito siempre me ha gustado y es un gran momento en las canciones que a mí más me gustan. Me han preguntado por ti y no he podido decir siquiera que te extraño. porque la vida es así, porque el destino también, porque ahora puedo decir soy más feliz que ayer. Ya no me acuerdo por fin, ni cuando te conocí, si alguna vez te había extrañado. Y aunque sentí lo que es sentir, hoy siento más olvidar al amor que me creí que siempre me iba mal. Por eso digo, señores, la vida tiene emociones, tiene risas, alegrías sin sabores, pero el amor está ahí. Lo puedes hasta esperar, deja que venga hasta ti, no lo vayas a buscar. Me han preguntado por ti y no he podido decir siquiera que te extraño, porque la vida es así, porque el destino también, porque ahora puedo decir soy más feliz que ayer. Aún no me acuerdo por fin, ni cuando te conocí, si alguna vez te había extrañado. Y aunque sentí lo que es sentir, hoy siento más olvidar al amor que me creí que siempre me iba mal. Por eso digo, señores, la vida tiene emociones, tiene risas, alegrías sin sabores, pero el amor está ahí. Lo puedes hasta esperar, deja que venga hasta ti, no lo vayas a buscar. Me han preguntado por ti y no he podido decir siquiera que te extraño, porque la vida es así, porque el destino también, porque ahora puedo decir soy más feliz que ayer. Así llegamos al final de este programa con el sonido de el campeón, Mauricio Amador. Supongo que en la mezcla estará el maestro de maestros, Edilberto Aponte, y supongo también que nos escucharán de 5 a 6 de la tarde en el domingo en la FM. Investigación de Orlando Rivera, les habló Jaime Sánchez Cristo, y terminamos con Miss Americana and the Heartbreak Prince, con una niña muy bonita, o sea, muy linda, que es Taylor Swift. Ella la escribió para su séptimo álbum, Lover, que se lanzó en el 19. Y bueno, pues Miss American and the Heartbreak Prince recibió elogios de la crítica por ser atmosférica y melancólica, por letra poética que transmite la decepción y el dolor de Swift. Yo no sé por qué, Taylor, tú sufres, lo tienes todo. Los críticos llamaron a la canción un tema destacado y lo compararon con obras de Bruce Springsteen, Lana Del Rey y Has Als C. Pues muchachos, después de esto, Visa Múltiple con Emilio Sánchez, y muchas gracias a todos por estar presentes con nosotros. You know I adore you, I'm crazier for you than I was at 16, lost in a film scene, waving homecoming queens, marching band playing, I'm lost in the lights, American glory faded before me, now I'm feeling hopeless, ripped up my prom dress, running through rose thorns, I saw the scoreboard and ran for my life. Smile. I counted days, I counted miles, to see you there, to see you there. It's been a long time coming, but you and me, that's my whole world. They whisper in the hallway, she's a bad, bad girl. Girl, oh, I just thought you should know. You should know. It's you and me.